Vino a dejar un spot acá para compartir y enseguida le dijimos, vamos a charlar. ¿Cómo anda? ¿Qué dice? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Sí, una sorpresa. Pero bueno, es una radio amiga. Yo recién le decía a mi compañero acá que conduce el programa, que es una radio amiga, y es como que uno no puede pasar por una peña si no hace una entradita acá en la radio a hablar de eso. María Angélica, contame, la peña del bailarín se hace, algunos nos quedamos ahí con la incógnita de qué pasó, que no estuvo en la fiesta del 7 de marzo, pero bueno, ya está. ¿Lo vamos a dejar ahí o tenés ganas de contar? No, ya está, o sea, todavía duele, porque nosotros aportábamos algo con mucha alegría a la fiesta y que era muy bien tomado por la gente. Nosotros armamos una forma, un formato que la gente lo aceptó, y lo hizo propio. Eso es lo que notamos, que la gente hizo propio a la peña el bailarín. Por eso fue la reacción también cuando tuvimos que anunciar que este año no íbamos a estar. Y explotó la bronca más que nada. Porque además es como que no se terminó de cerrar una explicación. La gente decía, por ejemplo, ¿por qué si algo que anda tan bien y que nos gusta y que le daba un toque de folclore a la fiesta de la soberanía, que justamente se trata de eso, soberanía es nuestra identidad folclórica, porque justamente lo sacan? Se dijeron varias cosas, qué sé yo, que le quitábamos el lugar a la ambulancia. Yo quiero aclarar una vez más que nosotros el lugar que nos dieron es el lugar que nos dieron, o sea, no elegimos nosotros nunca el lugar, nos dieron ese lugar. Y que también hubo que trasladar a una persona, como que de alguna manera teníamos cierta responsabilidad en limitar una asistencia rápida. Nosotros no sabíamos nada de eso. Los que diagraman el predio, en todo caso, son los responsables. Pero por otro lado, si no lo entendimos al principio, después menos lo pudimos entender cuando vimos que el lugar que nosotros hacíamos la peña lo ocuparon de puestos y de venta de autos y de cosas, o sea que estábamos igual. Entonces, cuando yo escucho que en la radio las personas responsables salen a decir esto y por ahí algunos periodistas lo entienden, yo digo, pero claro, pero no es verdad. Claro. O que nos digan que los hechos de violencia que se dieron dentro de la peña, también descubrimos que no era verdad. Entonces nos quedamos con una cosa que decir, ¿qué pasó entonces? ¿Qué pasó? O sea, nosotros nos fuimos con pena. Porque sabes qué, nosotros disfrutábamos muchísimo de haber podido lograr dar un espacio a la gente que la pasaba tan bien, y hace falta pasarla bien. Entonces, había artistas que decían, voy a la peña del bailarín, no a la fiesta del 7 de marzo. Claro, y porque había calor de gente en la peña del bailarín, así de pie, porque nunca pudimos tener sillas. Sí tuvimos un sonido y un escenario que todo fue también con el menor costo posible, porque a medida que pasan los días a uno le va llegando historias, cosas que se dicen que la verdad que estaría bueno antes verificarlas, ¿no? Con fondos que nos daba un empresario, Pozo Ardice, para poder repartirlo un poquito en todos los músicos, y tratábamos de generar algo aportándole folclore a la fiesta de soberanía, y que a la gente realmente era una belleza. Yo disfrutaba más mirando a la gente que bailando, porque ver tanta gente bailando, el último sábado me acuerdo se calculaba alrededor de 1200 personas en la peña. Así que nada, fue una pena haber quitado ese espacio. Se notaba el vacío. Fui al lugar. Fui al lugar. Y mucha bronca, mucha pena. Pena, más que pena. Lo que por ahí me da bronca cuando salen a decir cosas que no son ciertas. Entonces ahí me da cosas. Porque no hay peor cosa que faltar a la verdad. Entonces, eso no me gusta que digan. No, porque ellos estaban en un lugar como que nosotros lo tomamos el lugar. No, nosotros no somos. ¿Cómo vamos a ser tan atrevidos en decir queremos este lugar? No, o sea, nos dan el lugar que ellos entienden que corresponde. Si después se dieron cuenta que le trabamos el tránsito a la ambulancia, no es un problema nuestro, pero menos entendí después cuando lo vemos que está todo ocupado con puestos. No quiero pensar que, claro, además son más rentables los puestos, no sé cuál es. Pero ya queda a cargo de la gente, de ellos. ¿Y por qué lo hacemos? La hacemos porque... Porque ahí está la noticia, aquellos que se quedaron con ganas, la Peña del Bailarín se hace, señores. Se hace, claro, por el pedido de la gente la hacemos. Bien. Entendimos que no podíamos, nos reunimos dos o tres veces a deliberar qué hacemos con todo esto que la gente está diciendo. Chicos, hagan la peña, chicos, los apoyamos, chicos, háganla en otro lado. Empezaron a buscar lugares. Sí, fue una de cal y una arena. O sea, nos hizo más de una vez emocionar fuerte porque... por las cosas que nos decía la gente. Entonces entendíamos que no podíamos fallarle y la teníamos que hacer. Y estuvimos dando vuelta, dónde, cómo. Y bueno, al final lo apropiado es hacer la Cambiedma en el Pablo VI, que es una casa amiga de la juntada, que siempre estuvo dispuesta y que además entendió esto y fue muy solidario con el momento triste que estábamos pasando. Así que se hace este sábado en el Pablo VI a partir de las 21 horas, entrada libre y gratuita, tal cual lo hacíamos allá. En el gimnasio, ¿no? En el gimnasio. Uh-huh. Y se va a utilizar también todo el patio externo. Ah, mira. Va a hacer todo un patio externo donde va a haber los puestos de cerveza y va a haber choripán y va a haber una globa afuera y muchas luces. Bien. Porque es una fiesta. Para nosotros es poder brindarle de vuelta a la gente la Peña del Bailarín. Y sabes que también festejar la solidaridad, porque todos los que van a actuar son los que se sumaron. Nadie va a cobrar un peso. Mirá. Y son los que decían, me imagino deben ser los que decían, quiero estar en la Peña del Bailarín, claro. No comparto muchas cosas de la fiesta del 7 de claro, marzo. Claro, entonces... no es lo que nosotros elegimos, son los que quienes nos eligieron a nosotros. Bien. Se sumaron y nos pidieron de estar. Si la hacen, chicos, estoy para ustedes, no importa si no se paga. Entonces es la peña de la solidaridad con la gente que fue solidaria y quiso sumarse. Bien. Y va a estar un programa muy muy rico entre cuerpos de danza y grupos de música folclórica, y también no se nos va a pasar el día clave, que es justamente el 24 de marzo, así que va a haber un momentito de... Exactamente, la verdad y la justicia. Así que estamos contentos de poder armarla con mucho acompañamiento. Yo esas cosas debiéramos guardar eternamente, las cosas que nos dicen por los mensajes, los WhatsApp, los compañeros... o los colegas folclóricos, ¿no? O sea, así que acá ha sido triste por un lado, pero nos hizo mucho bien la gente que no importa que tomen partido. A mí yo siempre decía no quiero eso, pero hace bien la solidaridad, el acompañamiento, claro, es eso, hace bien, nada más que eso. Está muy bien. ¿Tenés listado? ¿Esos son los artistas? Un poco, a ver, sí. Por lo menos que han confirmado, sí. Seguro. No, están todos ya confirmados. A ver. En danzas va a estar del norte y del sur, va a estar raíz folclórica, Corazón Gaucho está aquí, viene o no viene, dentro de sureños, va a estar el escampe, la juntada, poquito, porque tenemos mucho trabajo y hay poco lugar. Está bien. Este es un borrador lo que tengo, pero acá hay un jingle que está con toda la información, después va a estar La Simple, La Menguante, Georgina Herrero, Rolly Pérez, por supuesto, Sonidos del Viento, Giselle Busto, Zampoña, Federico Tello. Buena grilla, mejor grilla. No, ¿qué esto? Rica, ¿complicado? O sea, linda. Capaz tal, va a estar Navarrete, ¿cómo es? Elías Navarrete, creo que también. Cantante sumamente agradable que va a estar presente. Si me olvido de alguien, disculpe, no estaba pensado hacer la nota, pero bueno, hay un jingle que está, lo vamos a compartir, está ahí ahora. Para que recordarle a la gente quiénes van a estar, y va a haber un buffet como siempre con precios ajustados y entrada libre y gratuita. Empezamos a las 9, como siempre, con una clase pública para que puedan salir a bailar inmediatamente. Y esta vez vamos a tomar el patio y toda esa parte sé que va a estar un poco frío, pero no importa. Patagonia, camperita, va a salir ahí a tomar algo y adentro a bailar. Sí. Está bueno. Así que estamos muy agradecidos dentro de todo. Cerramos esto y posiblemente haga una segunda peña, porque nos damos cuenta que vamos a tener que empezar a reunir fondos. Esto nos agarró medio de sorpresa. Pero bueno, la solidaridad del Pablo y de toda la gente hace que la podamos hacer. Pero bueno, vamos a ver si seguramente el año que viene va a pasar igual. No tengo mucha certeza. Nos tenemos que preparar igual por las dudas para poder seguir haciendo la Peña Bailarín hasta que nos podamos volver a instalar en la Fiesta de la Soberanía. Tal cual. Como corresponde. Ni hablar, como tiene que ser. Muchas gracias. Vamos a compartir el spot que nos trajo y ya lo incorporamos acá para que ustedes sepan cómo se viene la Peña del Bailarín. Se hace este sábado. Atención comarca, el folclore está de fiesta. El sábado 24 de marzo en el gimnasio del Paulo VI, a partir de las 21 horas, todos a la Peña del Bailarín. Entrada libre y gratuita. Buffet reforzado y mesa dulce. Actuarán La Menguante, Rolly Pérez, Federico Tello, Raíz Folclórica del Norte y del Sur, El Escampe, Georgina Herrera, Samponia Martínez, Gaucho Molina, Elías Navarrete, Giselle Bustos, Sureños y Sonidos del Viento. Recuerden, todos invitados a la Peña del Bailarín, próximo sábado 24 de marzo, a partir de las 21 horas, entrada libre y gratuita. ¿Dónde? En el gimnasio del Paulo VI.